las esfinges, estas imágenes grises y luminosas, el romero no quema antes del viernes. La cálida guitarra de tu espalda y el dolor oceánico de mi cuerpo que desea otra caricia y hablarte si no fuese tan tarde. Se duermen ridículas las Isis y las Venus tricéfalas en la misa de Cerbero. El romero no quema antes del viernes. Mamacita.